vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez un rey que tenía una hermosísima hija. Cuando llegó el momento de casarla, mandó a todos sus heraldos por el reino para que leyeran este bando. Todos los jóvenes del reino están invitados a la corte del rey Pompón. Deberán realizar pruebas de astucia, de fuerza y valentía. El vencedor tendrá la mano de la princesa. Los jóvenes de la nobleza parten inmediatamente en sus corceles. ¡Qué oportunidad! La hija del rey. Haré lustrar mis armas hasta que brillen como el sol. Salgo ya mismo para la corte. Quiero ser el primero en la lista. Los jóvenes pobres del reino, mientras miran pasar a los nobles en su carrera hacia el palacio del rey, comentan. Míralos pasar, parecen ratas corriendo detrás del queso. En cuanto a nosotros, a pesar de que el bando dice todos los jóvenes, es inútil que nos presentemos. Claro, ¿a quién se le ocurre que la hija del rey pueda llegar a casarse con un pobre? En fin, paciencia. Allá ustedes con su opinión. Yo lo intentaré. Tú, Aurelio, un pobre pastor. ¿Te imaginas a la hija del rey casada con este pobre diablo? Anda, ve nomás. Los guardias ni siquiera te dejarán entrar en palacio. Sin embargo, los guardias, aun cuando en un primer momento no quieren dejarlo pasar, más tarde se dejan convencer por los argumentos de Aurelio. El bando dice todos los jóvenes. Bueno, yo soy joven, por lo tanto aquí me tiene. Y aquí lo tenemos, precisamente, ante el rey y su hija, en medio de todos los jóvenes nobles del reino. ¿Y saben una cosa? No se siente para nada atemorizado. ¿Pero qué hace ese pastor entre todos esos jóvenes nobles? Supongo que no pretenderá aspirar a mi mano. No temas, hija mía. Enseguida será eliminado. Rataplan, Rataplan, las pruebas comienzan ya. Son pruebas de gran valor. Destreza y habilidad. Los nobles se burlan del pastor aventurero. El muchacho está confiado en triunfar y ser primero. Rataplan, Rataplan, las pruebas comienzan ya. Rataplan, una vez iniciadas las pruebas, Aurelio las supera todas. Falta la última. La princesa es habilísima arrojando manzanas al aire. Pero haga lo que hiciere, Aurelio se las ingenia siempre para atrapar la manzana en sus manos. Finalmente el joven es declarado vencedor. De acuerdo, venciste. Pero no creas que has terminado. Te esperan otras pruebas. Así es, otras pruebas. La primera de ellas te resultará fácil debido a la práctica que tienes con tus cabras. Llevarás a pastorear a 100 liebres. Si una sola logra escaparse, perderás tu oportunidad. La prueba comenzará mañana por la mañana. Aurelio tiene por delante una prueba muy difícil. Sí, señor, por no decir imposible. ¿Se imaginan ustedes 100 liebres sueltas por un prado? Hubieran empezado a saltar por aquí y por allá, y luego se habrían dado a la fuga. Aurelio, muy triste, decide ir esa noche a un prado a comerse un pan que era toda su cena. Mientras come en silencio, muy pensativo, una viejita se le acerca. Muchacho, una limosnita para una pobre vieja. Mi buena viejita, yo soy más pobre que tú, pero si quieres un poco de mi pan, te lo daré con mucho gusto. Gracias, eres muy generoso. Lo acepto encantada. Pero, ¿por qué estás tan triste? Aurelio le cuenta su historia a la viejita, que se detiene a pensar un momento. Después revuelve en un bolsillo de su delantal y saca de allí una flauta. Para recompensarte por haberme dado un poco de tu pan, quédate con esta flauta. Cuando necesites algo, tócala y ya verás. Aurelio, más sereno, consigue dormir tranquilo esa noche. A la mañana siguiente... Muy bien. ¡Guardias! ¡Abran las jaulas de las liebres! Los guardias no terminan de abrir las jaulas y ya las liebres desaparecen por el campo en todas las direcciones. El rey y su hija ríen al ver al pobre joven corriendo detrás de las liebres. Pero Aurelio no es ningún tonto. Ríanse, ríanse. Si supieran que estoy corriendo nada más que para alejarme de ustedes y poder tocar mi flauta, no se divertirían tanto. Eso es. Ahora que estoy bien lejos, toco mi flauta y... ¿Qué les cuento que de todas las cuevas donde se habían escondido aparecen las liebres y muy tranquilas se ponen a comer el pasto bien cerca de Aurelio? Un consejero del rey que está de paseo ve a todas las liebres reunidas en torno del muchacho y corre a dar la noticia a la princesa y al soberano. Entonces, la princesa piensa en una treta para engañar a Aurelio. Se viste de pastorcita y va hasta el prado donde el pastor descansa mientras sus 100 liebres lo rodean. ¡Oh, qué veo! ¡Un pastor de liebres! ¿Qué veo? Una pastorcita. Esa liebrecita es realmente simpática. ¿Quién? ¿Yo? Sí, Liebrelina. Habla de ti. Ah. Dime, ¿por qué no me regalas una liebre? De acuerdo. Siempre que tú me ates el lazo del zapato izquierdo. ¿Yo? ¿Que yo te ate el lazo del zapato? ¿No sabes quién soy yo? Una pastorcita, ¿no? ¡Ni en sueños! ¡Yo soy... sí, una pastorcita! Aurelio ha reconocido enseguida a la princesa bajo el disfraz de pastorcita y decide divertirse. Por su lado, la princesa no tiene la más mínima intención de casarse con el pastor de cabras y, por ende, está dispuesta a todo con tal de verlo fracasar en las pruebas. Así que, colorada de rabia, se arrodilla y, refunfuñando, le anuda el zapato al muchacho. Gracias, quiero decir, pastorcita, aquí tienes tu liebre. Pero yo no quiero irme con esta antipática. Vamos, déjate de historias. Adiós, liebrelina. Ya arreglaré esto, verás. No. La liebre, de mala gana, deja que la princesa la coloque dentro de su cesta. Pero cuando la muchacha da unos pasos, unos pocos pasos, Aurelio comienza a tocar su flauta. Cesta. Y no me atrevo a volver junto a Aurelio. Temo que acabe por reconocerme. Y la princesita regresa al palacio. Ahora es el rey Pompón el que piensa en el modo de engañar a Aurelio. Se viste de campesino y montado en un burrito se presenta ante el joven pastor. ¡Oh, qué veo! ¡Un pastor de liebres! ¡Oh, qué veo! ¡Un campesino! Muchacho, ¿no me darías esta liebre? ¿Pero por qué todos se meten conmigo y quieren llevarme? ¿Acaso soy la hija de la liebre pavota? Aurelio, que ha reconocido de inmediato al rey bajo su disfraz de campesino, le promete la liebre con la condición de que bese en el hocico a su burrito. ¿Yo besar en el hocico a un burro? Pero tú no sabes con quién estás hablando, muchacho. Con un campesino, ¿no? No, sí, es decir... En fin, El rey, con profundo disgusto, besa al burrito en el hocico. ¡Gracias, majestad! ¡Cállate, asno! Quiero decir, burro. El rey se lleva su liebre. Siempre es la misma, Liebrelina. Pero apenas parte al galope, Aurelio hace sonar su flauta. Y la liebre empieza a soltarse. Luego salta por encima de la cabeza del burrito y se aleja. En su intento de recuperarla al rey, se cae de su burro. Y así, esa noche, Aurelio regresa al palacio con las 100 liebres que lo siguen como corderitos. Las 100, ¿eh? Ni una más, ni una menos. Cumpliste la primera prueba. Y debo agregar que muy bien. Ahora te espera la segunda. En el granero hay 100 bolsas de lentejas y 100 bolsas de guisante bien mezcladas las unas con los otros. Tú en una noche y sin candil, escucha bien, sin candil, tendrás que separar los guisantes de las lentejas. También esta prueba es muy difícil, pero nuestro pastor da por descontado que su flauta lo ayudará. Y la misma princesa le da la idea de cómo realizarla, pues riéndose le dice... Ni siquiera un ejército de hormigas podría hacerlo. Exacto, pero no un ejército, cientos de ejércitos de hormigas. Aurelio deja que lo encierren en el granero sin protestar y ni bien todos se alejan, comienza a tocar su flauta. Ah, con que aquí están, queridas hormiguitas. Muchacho, estamos muy contentas de poder ayudarte. Separaremos todos los guisantes de las lentejas. El rey no puede creer en lo que oye cuando a la mañana siguiente sus sirvientes vienen a informarle. Rey Pompón. Rey Pompón. El pastor de cabras se las ingenió para separar... los guisantes de la lenteja. No es posible. Quiero verlo yo mismo. Mientras tanto, ustedes llenen de pan hasta el techo una de las habitaciones. Esta noche haré encerrar allí a ese pastor y le diré que deberá comerse durante la noche todo ese pan. Hoy a la hora de la cena, para mayor seguridad, le haré preparar manjares deliciosos y deberá comérselos hasta decir basta. ¡Guardias! ¡Vigilen para que todas mis órdenes se sigan al pie de la letra! Y así es que Aurelio, después de haber comido esa noche hasta saciarse, es conducido hasta el cuarto lleno de pan. La princesa comenta... Este cuarto está tan lleno de pan que haría falta por lo menos un ratón. Exactamente. Flauta, melodía y abracadabra. Un montón de ratones aparece como por encanto y se pone a comer el pan con furioso apetito. Aurelio se recuesta y, olvidándose de los roedores, se queda dormido. A la mañana siguiente... Rey Pompón, Rey Pompón, es el chico excepcional. Ha comido todo el pan que había en la habitación. Fresco y descansado, como si hubiera dormido. Él está desayunando y no le falta apetito. Rey Pompón, Rey Pompón, Rey Pompón, Rey Pompón, Rey Pompón. Es increíble. Pobre hija mía, no nos queda más que una última oportunidad. Sirvientes, despierten a toda la corte y traigan a ese pastor ante mi presencia. Lo someteremos a una dura prueba. Muy pronto Aurelio se encuentra ante la presencia del rey y de toda la corte. Aurelio, debes contar tantas mentiras como para llenar una bolsa. Y debe quedar llena hasta el borde. Perfectamente, majestad. Bien, un día tomé una bota y la apreté y la apreté y la apreté tanto que la transformé en un botón. ¡Púmbate! Tengo un oído tan agudo, pero tan agudo, que agujereé a las paredes. ¡Púmbate! Una vez tomé a un dragón del cuello y le di tantos golpes que lo dejé tan manso que desde entonces, en vez de lanzar fuego por la boca, lanza confites y golosinas. Y Aurelio sigue contando más y más mentiras, pero el rey Pompón sacude la cabeza exigiendo más. ¡Sigue, sigue! ¡La bolsa aún no está llena! Bien, entonces sabrán que un día la princesa aquí presente vino a buscarme vestida de pastora y me anudó un zapato. La corte se ríe tanto, pero tanto con este último cuento que no puede parar de reír. Y aunque la princesa está lívida de rabia, Aurelio prosigue. Y eso no es todo. También el rey Pompón, aquí presente, vino un día a buscarme y besó... ¡Basta! ¡Basta! ¡La bolsa está repleta! ¡Has vencido! ¡Cásate con mi hija! ¡Pero cállate! Se celebran las bodas y Aurelio, con el pasar del tiempo, logra conquistar el amor de la princesa con su dulzura y su amabilidad. Y desde entonces, todos vivieron felices y contentos por muchos, muchos años. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará.